bajo cifra. Ejemplo de bajo cifra. Ejemplo de bajo cifra. Ejemplo de bajo cifra. De bajo cifra. De bajo cifra. Escritura a cuatro voces. Thank you.